Sobre la flora del monte crece un árbol que da agua, agua que llevan las nubes, agua que riega los bosques, agua sobre la que viaja una pequeña piragua. Agua que ve.